Venga, niño, a cantar. Me fui a la plaza con un globo mal atado, porque la muñeca nunca me lo aseguré. Estaba lleno de gente y en la parte de enfrente había un pony listo para montar. Miró mi globo y empezó a galopar. El pony vino galopando entusiasmado, fue directo hacia mi globo que no aseguré. Y el globo lleno de helio se voló por el cielo, a mí tan fácil no se me va a escapar. Voy a seguir a mi globito a donde va. Se fue volando mi globito y no lo pude atrapar. Se fue volando mi globito y no lo pude atrapar. Y no lo pude atrapar. Pero ese pony desgraciado se reía, porque rayos a mi globo no lo aseguré. Pensé en hacerle venganza, una cosquilla en la panza, pero así no lo iba a recuperar.